Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. A continuación, información de interés para todas y todos. Titulares. Celebrada 18ª cumbre del movimiento de países no alineados. Venezuela entregó presidencia pro tempore a Azerbaiyán. Presidente Nicolás Maduro denunció medidas que atentan contra la soberanía. Mandatario nacional sostuvo encuentros bilaterales. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que Venezuela está de pie y cuenta con el respaldo de 120 países que conforman el movimiento de países no alineados. Así lo manifestó durante su arribo a la ciudad de Bakú para participar en la 18ª edición de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del MNOAL. Lucha contra la persecución financiera, el bloqueo, las agresiones económicas. La nueva guerra que se está librando en el mundo es una guerra de carácter económico, donde se pretenden imponer condiciones bajo el dominio del dólar, bajo el chantaje del sistema financiero occidental. Venezuela ha dicho al mundo, con el apoyo del mundo, sí se puede. Y nosotros venimos a decirle a estos 120 países, muchas gracias por todo el apoyo, y a decirle, Venezuela está de pie, está victoriosa y aquí presente. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó al Centro de Convenciones de Bakú, en Azerbaiyán, para participar en la ceremonia de apertura de la 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados. A su llegada, la máxima autoridad de la nación fue recibida por su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev. La recepción de bienvenida quedó inmortalizada con una foto oficial que cuenta con la presencia de todos los mandatarios y primeras autoridades de países miembros. Durante la ceremonia de apertura de la 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, el presidente Nicolás Maduro entregó la presidencia pro tempore a la República de Azerbaiyán para el nuevo periodo 2020-2023. Hoy podemos decir ante ustedes con gran satisfacción que hemos cumplido. Haremos entrega a la República de Azerbaiyán de un movimiento de países no alineados robustecido, que a pesar de la diversidad ha sabido mostrarse solidario y ha logrado asumir posiciones comunes, reafirmando así su plena relevancia para infortunio de quienes pretenden minimizar sus profundos alcances. El jefe de Estado venezolano ofreció un balance de las metas alcanzadas durante la presidencia pro tempore que sostuvo Venezuela durante el periodo 2016 al 2019. En la histórica cumbre del Movimiento de Países No Alineados celebrada hace 3 años en Margarita, en septiembre del 2016, nos trazamos 3 metas muy concretas de las que venimos hoy a rendir cuenta en esta cita en la bella y amable ciudad de Bakú. Una meta, afianzar la cohesión de los países miembros sobre la base de la premisa de unidad en la diversidad. 2. Fortalecer la solidaridad entre los Estados miembros del movimiento en el mejor espíritu de no alineamiento. Y 3, avanzar en el proceso de revitalización del movimiento de países no alineados a fin de reafirmar su plena vigencia en la actual y turbulenta coyuntura internacional. El mandatario nacional denunció la imposición de medidas que atentan contra la soberanía y los derechos humanos de los pueblos del mundo. Las guerras económicas promovidas por las potencias imperiales contra nuestros pueblos en todas sus variantes. Por un lado, la imposición de medidas económicas neoliberales brutales, instrumentados por gobiernos satélites de Washington y los designios del Fondo Monetario Internacional, recortes de sueldos, pensiones, subidas brutales de tarifa de servicios públicos, cercenamiento de derecho a la educación, a la salud. Se trata de paquetes que impulsan una violación masiva de la soberanía de nuestros pueblos y de los derechos humanos. Es por ello que denunciamos la imposición de políticas económicas, financieras y comerciales como actos de agresión con un efecto tan devastador como las acciones militares. Y es que hoy por hoy las agresiones financieras y económicas de algunas potencias son tan letales como sus ejércitos. El jefe de Estado venezolano manifestó su solidaridad con pueblos hermanos ante las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por fuerzas imperialistas. Nos valemos de esta oportunidad para reiterar nuestra inquebrantable solidaridad para con el heroico pueblo palestino y puertorriqueño, así como nuestras hermanas y hermanos de la República Democrática de Corea, de Cuba, de Irán, de Nicaragua, de Siria, de Zimbabue, quienes hoy, al igual que Venezuela, enfrentan los efectos de la ilegal promulgación e implementación de medidas coercitivas y unilaterales. Ante las pretensiones de golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, el presidente instó a los países del MNOAL a solidarizarse con esta nación hermana. Vaya toda nuestra solidaridad para el pueblo de Bolivia y muy especialmente para el hermano presidente Evo Morales Ayma, quien, a pesar de haber resultado reelecto con una amplia mayoría constitucional hace unos pocos días para un nuevo periodo de gobierno, hoy enfrenta una campaña de desestabilización, hoy enfrenta un golpe de Estado apoyado desde el exterior para desconocer la voluntad soberana del pueblo boliviano y el desconocimiento de la voluntad popular expresada en elecciones libres y legítimas. Una manera de hacer efectiva la fuerza de nuestro movimiento, así lo creemos firmemente, es reconocer la legitimidad del triunfo de Evo Morales Ayma en Bolivia contra las fuerzas colonialistas que intentan desconocer a la gran mayoría del pueblo que se expresó en las urnas electorales dándole una victoria ejemplar desde el punto de vista de la Constitución el pasado domingo 20 de octubre. El jefe de Estado venezolano agradeció al movimiento de países no alineados todo el apoyo y solidaridad ofrecida a Venezuela, así como el respaldo para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Queremos expresar desde nuestro corazón de hombres libres el sincero agradecimiento a todas nuestras hermanas y hermanos del movimiento de países no alineados por su confianza, por su valioso apoyo y su permanente solidaridad con Venezuela en el ejercicio de la presidencia, así como por el espíritu constructivo que han manifestado a lo largo de estos tres últimos años que hemos tenido el honor de presidir nuestro movimiento de países no alineados. Para agradecer de manera muy especial desde nuestro corazón, de toda Venezuela, a los miembros de nuestro movimiento por el voto de confianza y el valioso apoyo que extendieron hace una semana a la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. Muchas gracias a todos por esta gran victoria de la verdad de Venezuela frente a tanta infamia y tanta mentira. Fue un triunfo histórico. En medio de graves agresiones y chantajes imperiales contra los gobiernos del mundo, pueden ustedes estar seguros de que asumimos con total responsabilidad y compromiso esta responsabilidad que ustedes nos han dado en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ustedes han depositado en nosotros, desde cada tribuno y desde nuestro organismo madre, una responsabilidad para defender a los pueblos del sur, y así lo haremos nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos. Durante su intervención rechazó categóricamente el modelo capitalista destructor que amenaza la estabilidad económica de las naciones. Desde esta tribuna hacemos un llamado a enfrentar el fondo del asunto que tiene que ver con el modelo económico que desde el capitalismo del norte quieren imponer a través del Fondo Monetario Internacional, ocasionando grandes sufrimientos, grandes desgarramientos a la vida social, moral y económica de los pueblos del sur. Nuestro movimiento de países no alineados tiene que levantar en los años que están por venir una alternativa al modelo inhumano, excluyente, que genera miseria y sufrimiento a nuestros pueblos, que pretenden imponer el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial contra nuestros países. El presidente entrante del Movimiento de Países No Alineados, Ilan Aliyev, agradeció a la República Bolivariana de Venezuela por el trabajo realizado durante el periodo anterior. Asimismo, la República de Azerbaiyán se comprometió a reforzar los principios para defender a los pueblos. A la República Bolivariana de Venezuela por su presidencia del Movimiento de Países No Alineados durante el 2016-2019. El MNOAL ha trabajado en la causa de promover los valores indivisibles de este movimiento y la integridad de todos los países. Con 120 países como parte de este movimiento, es la segunda institución más grande tras las Naciones Unidas. Azerbaiyán fue aceptado en el MNOAL en el 2011. Durante este breve periodo de membresía en el movimiento, nuestro país ha trabajado en la promoción y la defensa de los principios del derecho internacional. Estimados invitados, tengo la confianza de que las conversaciones que se mantendrán durante esta cumbre contribuirán a la implantación de los objetivos del programa del MNOAL. Durante nuestra presidencia, Azerbaiyán realizará arduos esfuerzos para que se plasmen estas prioridades junto con los Estados miembros. El presidente del 64º periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas, Tijani Mohamed Bandé, agradeció al jefe de Estado venezolano por su liderazgo al frente del Movimiento de Países No Alineados durante su presidencia. También exaltó el esfuerzo de este organismo para reforzar los principios de la Carta de Naciones Unidas. Su Excelencia el presidente Nicolás Maduro Moras por su liderazgo durante los últimos 3 años y el trabajo que hicieron durante su presidencia. El nivel de participación en esta cumbre queda patente por las labores del movimiento. Tengo confianza en que seguirán promoviendo este impulso, trabajando los valores principales del MNOAL y siguiendo llevando a cabo esas consultas políticas que promuevan y fortalezcan la paz y seguridad internacional, así como logros respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Excelencias, es imposible hablar de los logros de las Naciones Unidas sin mencionar la contribución del MNOAL, sobre todo las múltiples maneras en que han reforzado los principios de la Carta de Naciones Unidas. la oposición al colonialismo, la hegemonía, la agresión, la intervención en territorio exterior, así como la ocupación. Son valores de este movimiento y mediante la cooperación de los Estados miembros podemos avanzar, y es algo que no podemos subestimar. Debemos trabajar para defender los principios de Bandung. Por su parte, la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la Organización de Naciones Unidas, Rosicarie Di Carlo, abogó por la importancia del multilateralismo para fortalecer las relaciones entre los países. Necesitamos una red para el multilateralismo, con una cooperación estrecha entre organizaciones regionales e internacionales. Como este grupo, como este movimiento, y tenemos que trabajar hacia el multilateralismo con partenariados fuertes, con gobiernos, sociedad civil, académicos, entre otros. Y tenemos una herramienta vital para abordar algunas de estas rutas para la inestabilidad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es nuestro plan compartido para tomar acción, pero en los años desde que hemos adoptado esta agenda, estamos muy lejos de donde tendríamos que estar en reducir las inigualdades, abordar la crisis climática, deshacernos de la desigualdad e incrementar las posibilidades para los jóvenes. Mientras que estamos en un mundo cada vez más bipolar, estas instituciones multilaterales fuertes son cada vez más necesarios y vamos a seguir aprovechando sus beneficios como vehículo central para el mantenimiento de la paz internacional y la seguridad, y para poder animar las relaciones amigables entre estados y dignidad para todos. Como parte de su agenda de trabajo, el presidente Nicolás Maduro sostuvo encuentros bilaterales con altas autoridades que se dan cita en la 18ª cumbre del movimiento de países no alineados. El jefe de Estado venezolano sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales y de cooperación entre ambas naciones. También se reunió con el primer ministro de la República Federal Democrática de Nepal en el Centro de Convenciones de Bakú. Este encuentro se desarrolló bajo la premisa de la creación y consolidación de una nueva geopolítica mundial. El jefe de Estado estrechó lazos de hermandad con el presidente del 64º periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas, Tijani Mohamed Bandé. Finalmente se reunió con Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. En el encuentro, el presidente Nicolás Maduro agradeció en nombre de Venezuela toda la cooperación y el apoyo que ha recibido el país de este importante organismo. Lo dijo el presidente. Sigamos manteniendo unidos, con su coherencia y su voz potente, este movimiento histórico de los pueblos y las naciones. Sigamos siendo luz y esperanza para la humanidad. Participación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la 18ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, donde denunció categóricamente la imposición de políticas económicas por parte de algunos imperios a los países del mundo, por lo cual invitó a las naciones miembros de esta organización a procurar un nuevo mundo alejado de cualquier pretensión hegemónica y de esta manera levantar una alternativa al modelo excluyente del Fondo Monetario Internacional que históricamente ha generado efectos devastadores en nuestros pueblos. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.